y quiero decirles que estamos muy felices, muy lejanos, acá con mi amigo Casa, acá también estamos con la presencia del intendente ya electo Quintela, y por supuesto muy agradecido de que el ministro de la Nación, Florencio Randazzo, nos venga a acompañar, y bueno, yo creo que la felicidad se nos nota. Las bocas de urnas están dando muy buenos guarismos, cerca del 70% en este momento estamos llevando, en pocas mesas, está un poco lerdo el escrutinio, pero yo creo que vamos a andar en el 66-67% en toda la provincia, así que ha sido un triunfo contundente. Y quiero decirles que esto no lo hemos logrado solos nosotros como gobierno, lo hemos logrado dentro de ese enorme paraguas que tiene el país, que es el gobierno nacional, en donde las provincias del norte son las más beneficiadas, porque son las provincias que, por ejemplo, a los desocupados se los ayuda con la asignación por hijo, a los jubilados se los ayuda, que acá la economía de estas 10 provincias son prácticamente el negro, fueron históricamente, y tenemos un sistema donde la gente se jubila. Nosotros también tenemos nuestros propios proyectos, esta es la única provincia que tiene computadoras, tienen los chicos de la primaria y secundaria. Que no son reparticiones en donde la gente no trabaja y hay montones de empleados. Son empresas del Estado como Internet para Todos, por ejemplo, que tenemos toda una red de fibra en toda la provincia, tenemos la cuarta provincia en conectividad del país y que no da déficit, que no da pérdidas. Tenemos empresas de tomates, de aceitunas, en fin. La gente ha ratificado nuestra oportunidad, que para nosotros es lo más importante. Es lo más importante porque estamos realmente contentos de recibir este tremendo porcentaje, que yo creo que por otro lado, si se ratifican estos números, nunca un gobernador en la provincia de La Rioja ha ganado por estos guarismos. ¿Se lo imaginaba ese porcentaje? No me lo imaginaba, yo pensaba menos. ¿Pudo hablar con la presidenta por teléfono? No, intenté y no pude, hablé justo con Domínguez, el ministro que estaba ahí, la presidenta justo en ese momento estaba ocupada, así que bueno, lo voy a intentar más de un rato, pero yo creo que al venir el amigo ministro es un gesto de ella, porque sé que realmente estaba al tanto de cómo se desarrollaba la elección acá. Ministro, ¿qué significa este triunfo de Luis Pedro Herrera en la provincia de La Rioja, haciendo una proyección nacional, ¿no?, de lo que ha conseguido el gobernador de La Rioja? Primero, ¿puede bajar la cabeza, por favor? Gracias. Transmitirle al pueblo riojano los saludos de la presidenta de la Nación, felicitarlos a todos los riojanos, aquellos que acompañaron al Frente para la Victoria y aquellos que no, precisamente por el desarrollo de una jornada cívica que ha sido ejemplar. Felicitarlo a nuestro amigo y compañero Pedro Herrera por el resultado contundente que han tenido en la provincia de La Rioja. Felicitarlo a mi amigo Ricardo Quintela, a todos aquellos que han participado en esta jornada cívica, que como bien decía Beder, es una ratificación a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional, pero también llevadas adelante por el gobierno de la provincia de La Rioja. El resultado no es obra de la casualidad, sino precisamente es la ratificación de un modelo de desarrollo político, económico, social, cultural, que se viene desarrollando en la Argentina desde el año 2003. Y que precisamente estas provincias, que han sido durante muchos años y décadas postergadas, han logrado a partir de decisiones políticas de nuestra presidenta empezar a resolver sus asimetrías. Y en ese sentido hay un correlato claro y concreto de esas medidas en estas provincias, que como bien señalaba Beder, tienen que ver con el nuevo rol del Estado, con el proceso de inversión pública que lleva adelante el gobierno nacional en materia de educación, en materia de políticas de inclusión, lo que ha sido la moratoria jubilatoria, lo que ha sido la asignación universal por hijo, lo que ha sido la asignación universal para madres embarazadas, como así también la inversión del Estado en educación, produciendo una sinergia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también ha tenido obras emblemáticas. De hecho, algunas de ellas las inaugurábamos con la presidenta hace pocos días, como es una obra que es un orgullo seguramente para los riojanos y un hito para los riojanos, como ha sido el Parque Eólico de Arauco, como también lo ha sido este centro cultural. Y así como estas políticas, otras políticas que hemos llevado adelante. Así que nuestras felicitaciones a Beder, a todos los candidatos del Frente para la Victoria y a seguir trabajando. Este crecimiento de por sí solo que están teniendo las provincias del norte, como usted hace referencia, ¿puede significar una ratificación y un trampolín de una virtual aspiración de la Presidenta a seguir al frente del Ejecutivo Nacional? Bueno, nosotros estamos convencidos y esperanzados a que Cristina vuelva a ser la candidata del Frente para la Victoria. El vencimiento del plazo de presentación para la candidatura es el 24 de junio, así que nosotros vamos a esperar cuál va a ser la decisión de nuestra Presidenta. Ustedes saben que está pasando por un momento muy difícil, donde todo su dolor lo ha transformado en mayor compromiso, en mayor trabajo, pero por supuesto que todos nosotros aspiramos a que Cristina sea la próxima candidata a presidenta del Frente para la Victoria. Ministro, gobernador, ¿qué información tiene de los resultados en el interior de la provincia en esta elección? Bueno, en el interior es mayor, por ejemplo, en la costa tenemos un 79%, en Arauco cerca del 90%, bueno, es muy importante el triunfo en todo el interior de la provincia. Ricardo Quintela, ¿qué nos podría decir de estas elecciones? Hablando del ministro y estando el gobernador, yo muy contento. Estoy muy contento porque, como dijo el ministro, triunfó el sistema democrático, tanto cívico que hablar, yo quiero felicitar también a todo el pueblo de la ciudad capital de La Rioja. Es decir, que el 29 de mayo hoy pasa, vean a todos los yocanos juntos, tenemos que trabajar para el crecimiento de la provincia. Y los que fuimos circunstanciales de la presión, fuimos eso. Nos conocemos, somos amigos en muchos de los casos, y lo demás fue pirotecnia política, producto del fragor de la lucha. Pero muchas gracias por estar presente, ministro. Gracias por cederme la palabra, gobernador, y gracias a ustedes. ¿Qué opina de los dichos de la oposición? No sé mucho lo que dijeron, pero yo creo que ha sido, y a ustedes les consta, que ha sido una elección ejemplar, pacífica, ordenada, y la gente votó tranquilamente. En muchos casos, en donde había un candidato, por ejemplo, prácticamente en la costa, hemos sacado cerca del 80%. Con un candidato, por ejemplo, en ULAPE, San Martín, el departamento de San Martín, cerca del 90%. Así que yo creo que a donde hubo un candidato o donde hubo dos o tres candidatos, también hemos sacado sumas en el mismo sentido, que vienen a ratificar la imagen que tenía el gobierno, la imagen que tenía el gobierno nacional y la imagen. Por ejemplo, no nos sorprende que el intendente de la capital haya ganado con el porcentaje y las encuestas les daban eso. Y bueno, eso es lo que ha sacado. Así que realmente fue muy bueno todo. No sé lo que me dijo la gente de la oposición. El gobernador decía que iba a decir el sistema de colectores. ¿Cómo? ¿Quién criticó? Bueno, y algo tienen que criticar. Déjelos que critiquen algo. Gobernador, usted decía que iba a profundizar este proyecto provincial. ¿Cuáles van a ser los ejes en los que va a hacer hincapié específicamente? Bueno, necesitábamos esta ratificación de la gente para profundizar políticas como es la de educación. Para La Rioja la principal política de Estado es la educación. Luego la política productiva, la salud. Por ejemplo, la educación depende en un 96-97% del Estado. La salud depende en un 90% del Estado. Tenemos que profundizar para poderle dar estos servicios a la gente. Y crear trabajo, por ejemplo, que es un tema duro para La Rioja porque no está hecha la infraestructura. Es un tema que lo vamos a seguir haciendo, profundizando el tema de la SAPEN. Luego vamos a seguir con una política propia, te cuento, ministro Randazzo, que nosotros en La Rioja tenemos orgullosamente un proyecto de erradicación de ranchos. Están desapareciendo los ranchos y esto se lo debo a toda la dirigencia. Por ejemplo, Quintela y todos los demás dirigentes que no están acá, se dedica todo el mundo a erradicarle un rancho y una vivienda digna a la gente. Eso es una tarea que la hacemos directamente con la gente. Todos esos proyectos los vamos a seguir profundizando. Sergio Casas, bueno, muy contento con el triunfo. Muy bien, ahí está, debido a la gestión que llevó a cabo a lo largo de estos 4 años. A nivel nacional, ¿cómo se analizan las gestiones, los trabajos que hacen los gobiernos provinciales? Miren, muy buenos. Nosotros, el cronograma electoral que se viene desarrollando durante todo este año, ha ratificado que el rumbo de la política económica, social del gobierno nacional es la correcta. Y así lo han demostrado los sucesivos resultados que hemos obtenido en todas las provincias. Desde la provincia de Catamarca, donde recuperamos para el Frente para la Victoria, después de 20 años del gobierno del Frente Cívico. La provincia de Chubut, que hemos tenido una victoria política, independientemente del resultado de estas 6 mesas complementarias que se está dando en este momento. Hemos tenido un resultado contundente en la provincia de Salta, y bueno, y este resultado que es histórico en la provincia de La Rioja. Así que no hay ninguna duda que este resultado responde precisamente a que las decisiones políticas tomadas por la presidenta han mejorado la calidad de vida de los argentinos. Esa es la explicación que sin lugar a duda tiene el sentido común. Y por supuesto que se ha sentido fortalecida por aquellos gobiernos provinciales, como en el caso de Beder Herrera, que ha acompañado la profundización de la toma de estas decisiones. Un triunfo de este, doctor. El triunfo, me imagino, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, y un agradecimiento a todo el pueblo de la provincia de La Rioja, que masivamente ha concurrido a votar a las urnas, pero creo que en definitiva acá lo importante es que la gente vota proyectos, modelos, como en el caso de la Presidenta de la Nación, y lógicamente acá en la provincia de La Rioja, este liderazgo indiscutido que tiene el doctor Luis Beder Herrera, con un proyecto claro, con propuestas claras, porque no habrán escuchado ningún tipo de agravio, sino propuestas para nuestra gente. Y esa ha sido la mejor ratificación, tanto para la Nación como para la provincia. Bueno, gracias.